Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM, estamos en directo. La semana pasada, ¿no? La semana pasada estuvimos de puente, aunque estuvimos en La Mala pinchando en nuestra celebración del 32 aniversario, pero el martes nos quedamos en casa. Entonces, supongo que si estuvisteis pendiente estaría un programa grabado. Y hoy sí, hoy estamos en directo aquí en el Centro Cultural Pablo Picasso, hoy 22 de mayo 2018, puntuales con nuestra cita semanal con la improvisación libre, hoy con agenda internacional desde Berlín, Bolonia, Barcelona, París, Lisboa. Esto es lo que va a dar de sí hoy nuestro programa, que como siempre emitimos en directo y también está grabado en no sé qué fechas. Nuestro teléfono es 915188786. Empezamos en unos segundos. Vamos a empezar con el japonés Otomo Yoshihide, que estará en Montreuil, concretamente el día 23, es decir, pues mañana, a partir de las 8 de la tarde, creo que es la cita, en solo, y después, al día siguiente, lo hace con Chris Pisiokos. Otomo Yoshihide es un guitarrista, en general es un músico muy polifacético en las creaciones y en instrumento, que generalmente utilizas la guitarra, aunque también puede ir con la electrónica. Es lo que tenemos de este músico sabido ya desde hace muchos años. También practica el jazz, la improvisación. En fin, es un multiinstrumentista, además muy creativo. Y también es la posibilidad de... Aquí lo hemos visto ya varias veces. Concretamente aquí en la Casa Encendida estuvo dos veces. Creo que lo trajo las dos, una creo que Música Libre, tocando con John Butcher, y posteriormente o anteriormente vino en solo con Giradiscos, una actuación espectacular en el Experimenta Club. Bien, pues de él vamos a escuchar una pieza en solo que viene contenida en un sello australiano, se llama el sello Extreme, y aunque es del año 97, creo que tiene suficiente actualidad en el sonido con esta pieza que se llama VG. Empezamos con él y recordar dos fechas, también mañana y pasado en Montreuil y el Festival de Newcastle en el Reino Unido para el próximo octubre, el Festival Tux. Esto será el festival que está concretamente entre los días 12 y 14 de octubre. Otomo Yoshihide también está programado en el Reino Unido para este festival de música exploratoria. Empezamos con Otomo. Bueno, ya se nos colaba otro siguiente tema. Otomo Yoshihide, como os decía, estará en solitario en Montreuil, en París, cercano a París, el día 23, es decir, mañana, y el 24 está con Chris Psiokos. Es una ocasión para ver a estos dos músicos pasado y a Otomo en solitario, como os decía. Esta era una pieza VG editada en el sello australiano Extreme hace ya bastantes años, 1997, una compilación de artistas. Él generalmente está en muchísimos sellos y de hecho, pues creo que aquí también apareció con un álbum en los 90. Nos vamos a seguir con lo que estará el 27 en el Exploratorium de Berlín, el trío EKT, que significa o que viene a significar las tres iniciales de los nombres de los músicos. Erik M, el digamos tornamesista de origen francés, Harald Kinning y Olaf Tjokspe, que este no le conozco de nada, estará en la percusión en el Exploratorium de Berlín, día 27, y nos hemos traído a Erik M con el artista también Dief 13, de origen austriaco, con una actuación en Ginebra, en la CAP 12, en el año 2009. Como siempre tratamos, es una única pieza, de no siempre escuchar los mismos sonidos, y lo vamos a pillar a partir del minuto 5. Erik M y Dief 13, desde la CAP en Ginebra. Bien, dejamos aquí a este dúo, como os decía, eran 10-13, y Eric M., este dúo en la CAF 12 en Ginebra. Era el año 2013, creo que os comenté. No, perdón, 2009. Eric M. también ha estado en este festival que ha finalizado justamente ayer, Missy Action, en Nancy, con un homenaje a Tony Conrad. Bien, vamos a continuar ahora con Werner Defeldecker, es otro músico, en este caso contrabajista, también guitarra acústica, aunque de una forma muy especial, con las técnicas extendidas propias de un músico improvisador, y también yo creo que también ha cambiado mucho en cuanto a lo que hace actualmente, y lo que vamos a escuchar ahora es una electrónica más, digamos, abstracta. Y está previsto que esté en el Hearth Noise, algo así como corazón de ruido, pero en realidad sería el centro del ruido, un festival que se va a celebrar entre el 30 y el 2 de junio en Austria, en el oeste de Austria. Está programado Werner Defeldecker con Pan Daging y nos hemos traído nosotros está en Innsbruck, concretamente este festival. Y nos hemos traído una grabación también del año 2003, donde aparece Defeldecker con estos instrumentos nombrados antes, con trabajo y guitarra acústica, y Klaus Lang con el órgano de tubo. Es una grabación que está editada en el sello Grof, un sello alemán, en el año 2003. Hay unas cuantas piezas. Vamos a escuchar la primera, que lleva simplemente por nombre unos dígitos. Bien, pues con Werner Defeldecker, este músico vienés, creo que vienés, austriaco desde luego, seguimos. Él se presenta, como os digo, con Pandeying, con una performance que llaman The Speaker. Lo que ahora escuchamos es otra cosa bien distinta, es un órgano de tubos con trabajo y acústica y guitarra acústica de Werner Defeldecker. Dejamos aquí a este dúo, de músicos de Austria, Werner Defeldecker con el contrabajo y la guitarra acústica y estas masas sonoras mayormente realizadas por el órgano de tubo de Klaus Lang. Es una grabación del año 2003 en el sello Grob, un sello alemán. Werner Defeldecker está programado para Air of Noise en Innsbruck el próximo día 30 a 2 de junio, este festival que empieza justamente el 30 de mayo. Seguimos en esta ocasión y ya hemos hablado de ello. Michel Doneda estará unos días en Berlín, concretamente a partir del día 25. Tiene conciertos. La semana que lo pusimos tan solo conocíamos uno, pero parece ser que se le han aumentado en dos fechas más que tenemos ahora. El día 25, ya lo comentamos, estará Michel Doneda con el saxo soprano posiblemente y sopranino, con Meisinger Bach, la trompeta libanesa, y Tony Buick en la percusión. También el 26 en Sobieso, en Berlín, está Michel con Chris Hinnan, un clarinetista contrabajo alemán, Mike Majowski en el contrabajo, Chris Hinnan con el clarinete contrabajo, Mike Majowski con el contrabajo y Matthias Müller, otro músico alemán, en el trombón. Y para el día 27 está en el local de arte San Petersburgo con Nils Ostendorf en la trompeta. Hemos traído una grabación bastante singular en cuanto a que no es prácticamente de una edición bastante pequeña, está en el sello Sedimental y lo hizo con Giuseppe Jelas y la guitarra y la electrónica y también el percusionista noruego Ingar Sack en trío. Es una grabación que parte de él y se llama Flore de Cataclismo en este sello Sentimental, año 2004, grabado en Van Dref, justamente donde se hace Musi Acción, el festival, en el Centro Cultural André Malraux. Y también pues Giuseppe Jelassi se encarga de las mezclas. Últimamente Giuseppe ya prácticamente está en las grabaciones y no en las guitarras. Y bueno, pues vamos a escuchar un extracto, creo, de esta pieza primera, que lleva por título Floating of the Mass of Lost Songs, el trío Michel Doneda, Giuseppe Jelassi e Ingar Sack. Thank you.

Bueno, pues al final lo hemos escuchado enterito, este Floating on the Mass of Blossoms, esta pieza de Michel Donnedat con el saxo soprano, Giuseppe Ielasi, guitarra y electrónica, e Ingersa con la percusión y la drums. Es una pieza de Flores de Cataclismo, un álbum que edita el sello Sedimental en el año 2006. Un álbum que es Michel Donnedat, el impulsor de este pequeño sello, no el sello, sino este pequeño álbum en este sello. Y por ajustes de programación, pues vamos a tener que ajustar. Teníamos intención de poner más cosas, pero nos vamos a despedir hoy con Elegy, una de las grabaciones que en el año 2000, perdón, 93 hizo el sello japonés, no, japonés no. Sadik, el sello de John Zorn. Justamente en Lisboa, el Festival Jazz en agosto va a dedicar los 10 días a este sello y a grabaciones, perdón, y a conciertos de este sello discográfico que nombramos algunos de los que van a estar: Milford Graves, Mary Albertson Quartet, Masada, Mark Ribot, Ikoe Mori, Bo Ostertag y el propio Zorn, por supuesto, entre otros muchos, desde el 27 de julio al 5 de agosto. Es una oportunidad, creo que, como ya hemos tenido en Barcelona hace unos años, con algunos de los proyectos que mantuvo y mantiene, desde luego, en este sello discográfico. Elegy es una de las composiciones, producción también de él, donde aparecen músicos que os nombro: en la flauta baja y alta, Barbara Chaffee; en la viola, David Abel; en la guitarra, Scummy; en los giradiscos, David C; efectos de sonido, David Schlusser; percusión, William Vinan; y en la voz, Mike Patton. Y ya aprovechamos. Mike Patton es el cantante de Faith No More, de Fantomas, de Melvins, etcétera, etcétera. Y ya que estamos, pues nombramos también que Mike Patton estará en el Festival Angelica. En Angelica es en Bolonia, en Italia. Estará nuevamente, porque ya estuvo hace una década más o menos, los días 25 y 26 de mayo, en este festival que también, por nombrar, podemos nombrar a Alvin Curran, que repite, Gavin Bryars, que repite, la orquesta del Teatro Comunal de Bolonia, como siempre, haciendo alguna pieza que encargada a algunos de los músicos, entre ellos Gavin Bryars, que creo que va en dúo. Está también John Butcher, está también Evan Parker. Estos son en Angelica, el festival que ya lleva sus 25 ediciones, me parece. Y nos vamos a despedir con Elegy, tiene cuatro colores. Nos vamos a despedir precisamente con el azul, con el blue. Buena semana, buenos conciertos. Os dejo ya con este Elegy, John Zorn, sello Sadik, 1992. Que tengáis buena semana. Repito, buenos conciertos. Próximo martes de 7 a 8 aquí en Onda Latina 87.6 de la FM. Thank you.